José Dimas se murió en Igualapa, Guerrero. José Dimas se murió. Dimas se fue a Igualapa, se enterró de ningún modo. Me invitaron a la fiesta, a la toreada del toro. De la noche ya pensaba regresar a ese estanco el carro y no lo podía sacar. Ahí tuvo unos amigos para ayudarlo a empujar. Los familiares de Emilio, los que empujaron el carro, le pedía palo refresco y Emilio se le negó. Dimas se sintió perdido y su pistola sacó. Con tres balazos en el pecho y Emilio lo asesinó. Con tres balazos en el pecho y Emilio lo asesinó. Un saludo para mi hermano Cupertino Ortiz. Los familiares de Emilio ahí le cerraron el paso, que mataran a Dimas a pedrada y varillazo. Pa' que mataran a Dimas a pedrada y varillazo. El amigo José Dimas era un gallito muy fino, donde se vino a quedar arroyo el agua chupina. Donde se vino a quedar arroyo el agua chupina. El amigo José Dima era un gallo de verdad, mató organista el apache dentro del centro social. Nunca les tuvo miedo, siendo gente huehueta. Él nunca les tuvo miedo, siendo gente huehueta. La gente de huehueta son gente tan apapada. Dime el hombre de pe, donde quiera se paseaba, como la trae apagada, y a nadie se le rajaba, como la trae apagada, y a nadie se le rajaba. Ya me voy a despedir, lo digo porque así ve. El 17 de septiembre José Dimas se murió. El 17 de septiembre José Dimas se murió.